Bueno, es muy grave el problema. Y repito, el gobierno no está haciendo absolutamente nada y es una responsabilidad indelegable la que tiene el gobierno de cuidar a su población. Indelegable que evidentemente a Alfredo Cornejo no le calienta nada, ¿no? Bueno, sí. Escuchemos el último audio y busquen en las redes Bancando los Platos, que están en Instagram para poder acceder a las donaciones o, ¿por qué no?, ayudando de alguna u otra manera, cocinando. Necesitan muchas manos. Claro. Muchas manos para poder trabajar. El sitio es bancando.los.platos en Instagram y bueno, búsquenlo. Les mando un abrazo y me despido. Un abrazo grande, gato. Gracias por el reporte. Abrazo, gato. Retomo, también hay que rever esta situación que está haciendo Ulpiano Suárez con la gente en situación de calle, que en vez de buscar una solución, ya que les está quitando los lugares para donde se alojan, que son las plazas, directamente patea el problema a otras municipalidades. Guaymallén, Las Heras, Godecruz no creo, porque allá también sé que les están sacando de allí. ¿Qué saben respecto a la gente que está durmiendo en otros departamentos? Y nosotros antes, lo que contábamos recién, antes abarcábamos lo que era la zona de la Plaza Almirante Brown y del Hospital Central. Cerraron la plaza, cerraron la mayoría de las plazas de esa zona y cerraron los zanjones para que la gente no pueda dormir ahí. Y gran parte se fueron para la zona de Guaymallén, para el otro lado, cosa que estén mucho más escondidos. Y algo que denunciaban también en su comunicado de la iglesia era que pasa la policía con los camiones de basura, tirándole a la basura las pertenencias a la gente. Y lo queremos resaltar como particularmente grave, porque imagínate estar en invierno recagado de frío y que la única frazada que tenés te la tiren a la basura. Realmente es inhumano. Te Nosotros confiscan las cosas, o sea, les tiran las cosas al camión de la patones. basura. Así, pasa la policía con el camión de la basura y se la tiran en la cara a gente que no tiene nada. Les tiran las cosas a la basura. Bueno, en fin. Y la última, ¿qué saben de refugios? ¿Hay refugios en Mendoza? Si hay, ¿a dónde hay que ir? ¿Tienen alguna idea? Sí, nosotros tenemos en disponibilidad un recursero que lo hizo Red Puentes, que son compañeros también que tratan con la situación tan difícil en la calle. Nosotros se lo acercamos directamente a las personas también, pero la realidad es que estos albergues los han creado las mismas personas agrupadas, queriendo hacer algo que están hace más de 15 años, 10 años. Hay un montón de organizaciones. Pero políticas públicas directamente de gobierno no hay ninguna propuesta, no hay ninguna solución concreta y directa, no hay un apañe tampoco para estos albergues. Los albergues hoy en día no dan abasto, estamos hablando de más de 1.000 personas en situación de calle y son datos que no se están compartiendo tampoco desde el gobierno, es una información que se está queriendo ocultar, invisibilizar a toda costa. Bien, y en este recursero, ¿hay algunas direcciones o algunos contactos que quieras leer? Sí, está el patio callejero, que bueno, eso es como cena, almuerzo, merienda, que está en la calle San Luis, al 551. Sí, donde está la iglesia. Sí. La iglesia La Merced, que además ofrece espacio, entiendo, de higiene para Sí, poder se bañarse. pueden bañar, sí. Ofrecen también. Desayuno. Y hay una cena que ofrecen a la tarde-noche por calle San Luis. Ajá. También está UAPSI, que está en la calle Córdoba, 554, que bueno, tiene asistencia médica, tiene para escolarización, alfabetización, que son espacios muy concretos y que también no hay tanta disponibilidad. Estaría muy bueno de que hayan muchos más, porque la verdad que es importante poder tratar en concreto y en profundización estos temas. Y entre nosotros nos charlamos, podemos tener una red de las personas que trabajamos en situación con las personas en situación de calle, pero necesitamos una medida, algún política. Espacio político, alguien que realmente se ponga la remera y haga algo al respecto, que podamos organizarnos verdaderamente, porque esta situación es insostenible. Bien, me habías hablado de la Casa del Migrante también, que está en Dorrego. Sí, así es. Está en la calle Joaquín B. González, que al 440. En hay ese lugar igual a este recursero, porque hay muchos lugares que ya no han dado abasto y que han cerrado, hay muchos que han cambiado sus horarios también. Bien. Ahora, igual esto denuncia que no hay políticas públicas con respecto a la situación. Y por último, y por último, ¿cómo hacemos para comunicarnos con ustedes si queremos donar alimentos, donar ropa o visibilizar un lugar donde puedan ir a alojarse las personas en situación de calle? ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? Tenemos un Instagram que es Bancando los Platos, también tenemos un Gmail que es bancandolosplatos @gmail.com. Bueno, ahí tenemos en la página de Instagram, tenemos un montón de información sobre dónde hay un montón de puntos en Mendoza, donde recibimos donaciones, y ahí también compartimos información constantemente de lo que hacemos como Olla Popular y también de las vinculaciones que hacemos con las otras agrupaciones que hay en Mendoza. Y bueno, ahí es donde nos pueden ubicar, buscar información, y etcétera. Muchísimas gracias. Gracias a vos.